sirve ya decirte que te quiero, si nomás me diste a tole con el dedo? Yo te quise amar, amor, y darte el cielo, mientras tú tan solo me tomaste el pelo. Mientras tú tan solo me tomaste el pelo. Yo te quise amar, amor, y darte el cielo. Vete al diablo, traicionera y engañosa. Con tus manos nunca tocarás el cielo. Me enredaste con tu cuerpo y con tus besos. No sabía ni creía en tus juegos. Vete al diablo, tu sonrisa es ponzoñosa. No me busques ni te excuses, no te creo. Ya lo supe y lo sabe todo el mundo, que te vendes y te entregas por dinero. Entregarte el mundo entero, si tu amor en vez del cielo fue el infierno. Yo te quise amar, amor, y darte el cielo, mientras tú tan solo me tomaste el pelo. Mientras tú tan solo me tomaste el pelo. Yo te quise amar, amor, y darte el cielo. Vete al diablo, traicionera y engañosa. Con tus manos nunca tocarás el cielo. Me enredaste con tu cuerpo y con tus besos. No sabía ni creía en tus juegos. Vete al diablo, tu sonrisa es ponzoñosa. No me busques ni te excuses, no te creo. Ya lo supe y lo sabe todo el mundo, que te vendes y te entregas por dinero.